contento de seguir participando y luchando por los derechos de los trabajadores y por un campo sano, sin alimentación sana y sin alimentos con venenos. Vamos creando esa metodología. Lamentablemente es un estado que está totalmente ausente para los productores chicos, de las pequeñas pymes, microemprendimientos familiares. Solo está para abastecer a los grandes terratenientes de tierra y grandes capitalistas de grano. Nosotros somos los que producimos el 75 y el 80% de la alimentación de todo el país. El país no vive de soja, nada. Somos el sector porcino, el sector aviar, el sector de los horticultores, todos estamos siendo muy golpeados por estas políticas y nada. Tenemos un combustible mucho más caro, tenemos semillas mucho más caras, tenemos una economía que se ha dolarizado totalmente en los insumos de nuestro campo. Esto tiene que cambiar, si no, no vamos a terminar bien. Esto va para peor. Si un productor muere, es un plato menos de comida para los argentinos el día de mañana. Nada más que eso. Poder defender nuestros derechos, poder levantar nuestra voz y decir no y basta a las políticas represivas de este gobierno. Para mí es un gran honor estar hoy acá también compartiendo con las distintas organizaciones sociales y gremios. Así que muy orgullosa de mis convicciones y muy contenta de que se haya juntado tanta gente. Tenemos que empezar a achicar y aún así no vemos una salida a un buen vivir tampoco en esto, ¿no es cierto? Porque estamos volviendo, retrocediendo a épocas muy difíciles y realmente no queremos que eso pase, queremos seguir viviendo como vivimos y no somos dependientes de subsidios o de ayudas del Estado o que vivimos de esto. Realmente nosotros vivimos de nuestro trabajo y la quita de todos estos derechos como el monotributo social agropecuario, como la eliminación de las secretarías como agricultura familiar, como el INTI, que eran herramientas fundamentales para el territorio, hoy no las tenemos y realmente en salud también, porque dejamos de tener médicos comunitarios, dejamos de tener programas remediar, tenemos el programa de promotores y promotoras de salud que estábamos, por ejemplo, haciendo capacitaciones en salud para promotores y promotoras que trabajamos dentro de las comunidades y teníamos un subsidio, una beca, eso también se terminó, o sea que los promotores y promotoras tienen que volver a sustentarse por sí mismos, cosa que hoy ya es muy difícil la movilidad para ellos. Así que sí, nos está afectando en grados ya graves. Quizás algunos en más medidas y en otros en menos, pero que nos va a afectar a la larga o a la corta, yo creo que más a la corta que a la larga, nos va a terminar afectando a todos. Así que lo que yo pido, lo que yo digo es que debemos estar más unidos, que debemos entendernos entre todos y realmente unirnos en una lucha para defender nuestros derechos, porque nuestros derechos son de todos, es de todos y todas, es de todo nuestro país. Y que va a llegar un momento en que todos van a tener que salir a la calle y defender sus derechos porque no van a poder seguir haciendo lo que están haciendo. Y que está bueno ponerse también en el lugar del que está sufriendo y del que está padeciendo, porque un día también nos puede tocar a todos, sin ninguna duda. Así que todos deberíamos estar apoyándonos, salir a la calle y levantar nuestras voces, porque si esto sigue así, va a llegar un momento y un punto donde si no estamos organizados, esto va a ser un verdadero desmadre. Lamentablemente es así. Como un día de lucha en contra del FMI, en contra del ajuste a los más pobres, luchando en la calle acá por todos los pobres, por todos los trabajadores. Nos ajusta todo el día. Cotidianamente, todos los días, o sea, si antes podías comprar un kilo de pan, ahora puedes comprar medio kilo de pan, o sea, es algo que se vive en la realidad y en el diario. Lo notamos mucho porque si antes en el galpón vendíamos a la mañana, ponele 4 o 5 bolsas, me armaron muchas, ahora vendemos 1, 2, se nota. Sí. También el precio de los insumos están dolarizados, también un aumento casi del 50% en todos los insumos y eso se va directamente al precio al cliente y por eso bajan las ventas.